Esta música que estábamos escuchando nos indica que vamos a empezar a hablar de terror. Y para hablar un poco del cine de terror tenemos una verdadera especialista, así que le doy la bienvenida a Rocío Rocha, a esta constelación disfuncional que es Opio en las nubes. Rocío Rocha es programadora, es crítica de cine, conduce y participa del podcast Final Girls, que lo pueden encontrar ahí en redes, en Spotify, por ejemplo, que es un podcast dedicado al cine de terror. Y es una de las directoras creativas de Tanu, que es una pyme que se dedica a estrategias de distribución de cine independiente y también funciona como casa productora. Es decir, tenemos aquí a alguien muy, pero muy importante, y yo estoy muy contento de que podamos hablar un poco de cine de terror, porque en general, corregime, Rocío, ahora, pero en general no se le suele dar mucho lugar al cine de terror en la crítica o en los espacios en que se suele hablar de cine. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de esta constelación. Estoy muy, muy feliz. Es muy lindo para mí volver a estar en un estudio así de radio y poder charlar un rato. Así que nada, estoy agradecidísima. Y sí, es tal cual decís. Por lo general, al terror se lo ve como un género menor. Tal vez porque nos han acostumbrado y hemos estado rodeados de esas cuestiones populares que dicen que las películas de terror son malas, o que no asustan, o que es pura tripas y sangre, cuando en realidad no es así. El terror es un género, para mí, de los más interesantes y de los más creativos a la hora de contar historias, porque juega en muchos niveles y realmente logra generar en una audiencia, en un espectador, en una persona, una sensación que es inigualable, que es la del miedo también, ¿no? Es este sentir miedo, sentirse inmerso dentro de esa película. Bueno, es muy interesante lo que decís, porque de por sí el cine hace sentir cosas. Sobre todo cuando uno va al cine y ve la pantalla grande, uno se conmueve, se emociona, siente adrenalina, lo que sea. Pero el cine de terror, digo, apunta ahí de una manera muy directa y es literalmente una sensación muy física. Y uno siente en el cuerpo el miedo. Sí, totalmente. El cuerpo manifiesta todos los síntomas al ver una película de terror. Y reitero, esto de hablar de género menor, para mí personalmente ningún género es menor, sino que es un estilo y una forma de hacer cine. Digamos, después los podemos encasillar en diferentes lugares, en cuanto a temáticas, en cuanto a tropos, en cuanto a historia, pero después decir que algo es menor o mayor es un poco, bueno, despectivo si se quiere. Pero sí es real que existe esta distinción que se sucede. Yo creo que viene más por el lado de esta cuestión de ver al terror como algo bizarro, como algo, qué sé yo, vimos Braindead de Peter Jackson y es pura tripas y sangre. Y Braindead es pura tripas y sangre. Y está buenísimo que sea pura tripas y sangre, porque a mí me encantan las películas bien así gore, que se van a la comedia en donde hay tanta sangre y descontrol y demás que uno dice, sí, esto es una fiesta, o sea, es una fiesta de colores, claro, visual, y de explosiones, visual. Y no, está buenísimo. Claro, no pensar que el cine de terror simplemente nos tiene que asustar. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no puede haber también otras emociones, otros vínculos posibles con lo que uno está viendo, ¿no? Bueno, quiero también referir a un colega que no sé si me estará escuchando, que es Dani de Museo Negro Cine, que recomiendo muchísimo que sigan en Instagram, que es espectacular lo que hacen Dani y Emma, que él dice que le gustan las películas de terror porque le dan miedo o risa. Y creo que es una de las mejores definiciones de cine de terror que alguien puede haber dado, o que he escuchado yo al menos. Que es un tanto cierto, o sea, esa sensación de, bueno, o es increíblemente buena para que alguien quiera sentir ese miedo, porque también ¿por qué uno ve cine de terror? Yo veo cine de terror personalmente como para sorprenderme también, para pensar un poco y digo, wow, ¿a qué nivel estético y narrativo me están contando o me quieren meter adentro? O sea, ¿cómo me meto en este mundo? ¿Qué es este mundo que me están ofreciendo? Entonces, me gusta porque creo que es justamente uno de esos espacios que está lleno de sorpresas, en donde todo puede ser posible, en donde si la historia está bien armada, el mundo puede ser un lugar increíble en esa película. Bueno, qué interesante, porque me recordás algo que dice el filósofo Deleuze sobre justamente lo menor, esta clasificación como género menor que le ha caído al terror, que le ha caído a la ciencia ficción, que le ha caído a la historieta, por ser géneros populares, ¿no? Por estar dentro de lo pulp. Exactamente, sí. ¿No? Por no apostar como al arte culto, etc. Y Deleuze dice, por supuesto que él no está de acuerdo con esa clasificación, pero dice, pero gracias a eso también, gracias a que nadie les daba como mucha bola, por decirlo así, se permitían otras posibilidades, se permitían explorar otras cosas, se permitían decir también políticamente algunas cosas. Entonces, dice, verdaderamente lo menor tiene su fortaleza como menor, dice, ¿no? Como bueno, ahí hay potencias también para explorar, y por eso me interesaba mucho que tengamos acá esta columna de terror, porque pienso que hay mucho para explorar en el cine, en el cine de terror. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Por eso la película de la que vamos a hablar hoy es A Quiet Place, del 2018, que la pueden ver en Netflix, dirigida por John Krasinski, más conocido como Jim Halpert en The Office, casado con Emily Blunt, que es la coprotagonista también de esta historia. Y es una película chiquita, uno dice chiquita, pero está hecha con millones y millones y millones de dólares, que fue muy bien en su momento en Estados Unidos, aquí se logró estrenar en cines, de hecho yo la pude ver en sala. ¿Qué experiencia ver cine de terror en la sala de cine, no? Para mí el cine de terror está realizado para verlo en las salas de cine, o sea, si bien está adecuado como toda película para verse en televisión o como así, digo, Halloween arrancó siendo una película de encargo de televisión, digo, Halloween, la de Carpenter arrancó para hacer una película de televisión. Imagínense hoy en día poder ver Halloween en una sala de cine con todo lo que implica y con todas las estrategias que utiliza el director para mantenernos ahí pegados a la pantalla, digo, sí, y esta particularmente fue una gran película para ver en las salas de cine, que bueno, obviamente todos extrañamos, todos queremos volver, pero tenemos que cuidarnos. Exactamente. Y no es el momento. No es el momento. A Quiet Place es una película que sucede en un mundo distópico, que un poco va con esta cuestión que hablabas vos de habitar espacios. Es esta familia compuesta, bueno, por el actor y por el director y actor John Krasinski, que es él con su mujer y inicialmente tres hijos. Ellos tienen que aprender a habitar en un mundo que ya no tiene las mismas reglas que el mundo que conocían. Y es interesante porque es una distopía de la película, en un futuro que está gobernado o siendo atacado por alienígenas que tienen el superpoder de la audición, pero que son ciegos. Entonces esta familia tiene que aprender a sobrevivir en ese mundo, a utilizar las herramientas que tienen a mano y salir adelante. Porque es, digamos, y eso ya entra un poco más en lo que se dice survival film, como estas películas de sobrevivir. Todo el tiempo la película juega con hay que sobrevivir y hay que pasar esto, y entender que estamos en un mundo en donde quien haga un sonido lo suficientemente fuerte, muere. Así de claro y sencillo. Así de fuerte, sí, sí, y mueren en serio, ¿eh? Y mueren mal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. Son muy sacados esos aliens. Y es muy cierto lo que decís del sobrevivir, porque yo estaba viendo la peli, recuerdo, y yo decía, no, yo no sobrevivo, yo me entrego al principio, ya está, me entregué. Digo, ¿vale la pena sobrevivir así? Digo, me lo preguntaba mientras miraba la película. Es que muchas veces lo que hace el cine de terror también es abrirnos un poco la cabeza para esas preguntas, o sea, nosotros nos imaginamos este futuro estando charlando con tapabocas y barbijos, o sea, y sin embargo estamos acá sobreviviendo. Digo, tiene estas cuestiones en donde uno dice, uy, sí, si viene un ataque zombie me voy y me encierro en el shopping. Todo el tiempo nos plantea y nos juega esta situación de las posibilidades de diferentes tipos de mundos que pueden llegar a suceder. Y el punto más fuerte que tiene A Quiet Place es justamente el sonido. Que el sonido es un personaje más, es un elemento dramático más, es el que lleva adelante la acción y es también el que hace todas las pautas del nuevo mundo. Eso me parece una de las cosas más interesantes. Es como los diseñadores de sonido son Eric Adal y Etia. Y son nombres complicados, chicos, ¿eh? Eric Adal y Ethan Van Den Ryan son los dos diseñadores de sonido que, en una entrevista que le hicieron en la revista Vox, explicaban esta cuestión de construir y generar todo el ambiente y todo lo que es el sonido bajo una regla que es la que yo dije hace un ratito. Si suena demasiado fuerte, ese personaje muere. Entonces, lo que ellos hicieron para lograr toda esta cuestión de tensión extrema, porque toda la película parece una película silenciosa, aunque tiene los ambientes muy, muy trabajados, porque para generar el silencio hay que trabajar el sonido. Exactamente. Sí, no es simple silencio, ¿no? Digo, no es que uno no escucha nada. Uno tiene que, entre comillas, escuchar el silencio. Exactamente. Hay tres momentos en donde únicamente en la película no se escucha nada, que es cuando cambia el punto de vista de una de las hijas que es sorda. Hay ese momento en donde hay, si se quiere, silencio total. Podríamos decirlo así, pero bueno, también entraríamos en una cuestión filosófica con el tema del silencio total. Sí, exactamente, pero se entiende a lo que apuntas. Y bueno, y lo que ellos estuvieron trabajando fue cómo sonaban esos sonidos pequeños, o sea, cómo durante una película que se maneja a través de susurros y de acciones, y es extremadamente visual, es una película que está muy bien montada, en donde todo es señas, miradas, gestos, cómo esos sonidos chiquititos de la caída de una lámpara se estallan a la hora de sonar. O sea, se cayó una lámpara y es como que hubiera estallado una bomba. Es el, claro, mismo es interesante, efecto. Es interesante ese efecto, porque uno no está teniendo miedo de que aparezca el bicho, o de que aparezca el zombie, o que aparezca el monstruo. Digo, uno tiene miedo de que esa lámpara no se caiga. Es decir, que ese, ¿sí?, objeto cotidiano, familiar, habitual, no haga nada. Esto, como que de repente todo se vuelve peligroso. Exactamente. En ese sentido, porque todo hace ruido. Exactamente. Y aparte son todas, digamos, todo lo que va sucediendo en la película es... El objetivo es generar tensión constante, porque no para el conflicto nunca de estar ahí. Desde que empieza hasta que termina. Encima, cada vez se agregan más, no solo la hija es sorda y no sabe todo lo que pasa alrededor, sino que la madre también está embarazada. Y es como, vos ya ves que está embarazada y decís, ay no, lo que va a ser el parto, y seguro lo van a mostrar. Y es como, ¿cómo el silencio? O sea, porque ya sabes que si grita o pasa algo, se muere. Entonces, a propósito de esto, más o menos el 28 de mayo está programado el lanzamiento de la segunda parte de A Quiet Place. Así que... Ah, qué buena. No termina acá. No termina acá, o sea, tenemos una segunda parte. Las primeras críticas dicen que es tan buena como la primera parte. Está dirigida por el mismo... Sí, ajá, exactamente. Está dirigida por Krasinski. Bueno, en general cuando las secuelas mantienen más o menos el equipo técnico y mantienen el equipo artístico, los actores, en general cuando está la misma gente, uno puede esperar que sea más o menos un producto similar, ¿no? Siempre puede fallar, pero... pero uno, digamos, a mí me pasó que cuando la vi me pareció realmente muy interesante la película y dije, wow, o sea, esto es increíble. Y más que nada a nivel sonoro, generar todo ese espacio, generar toda esa tensión. Realmente los dos diseñadores de sonido han hecho un trabajo increíble. Bueno, acá Ro, que está escuchando, nos hace un comentario interesante. Nos dice que es interesante cómo la película, para él, plantea este terror donde son las propias personas las que en verdad generan el conflicto, porque es uno el que hace el ruido. Es verdad. Digo, entonces el verdadero terror es, como no, adentro de uno. Y después Roxana, que también está escuchando acá el programa, nos dice, bueno, que tiene muchas ganas de verla, pero que le dio mucho miedo lo que dijiste, y que odia las pelis de terror, pero que vos la estás seduciendo. Bueno, no, Roxana, yo te voy a seguir seduciendo, porque la verdad, esta es una película que no te tenés que perder. Porque sí no es tanto el terror que ocasiona para mí, sino la adrenalina y la tensión de esto de decir, ay, por favor que no pase nada. Ay, porque no es una película que tiene el concepto del jumpscare, que el jumpscare es ese susto que está incluido para que una persona salte del asiento. O sea, es un susto que aparece en un momento en donde nadie lo espera. Eso se le dice jumpscare, es muy utilizado. La mayoría de las veces, a mi parecer, no está bien usado. Es un recurso que, por más que no lo quieran anticipar, lo anticipa constantemente, entonces no funciona. Porque el verdadero jumpscare funciona sin anticipación. Acá está anticipado, porque el mundo está tan bien creado que vos ya sabés lo que va a pasar. Y ya como espectador tenés la noción esta de, claro, bueno, se me cae un vaso, me morí. O sea, ya sabés que después del ruido viene algo. Y ese ya saber y ese conocimiento previo, claro, uno anticipa el miedo. Está, claro, todo el tiempo anticipándose. Lo podés anticipar y decir, uff. Lo que no podés anticipar es cómo va a suceder, claro, que es lo interesante de la película. Es decir, bueno, a ver, está ese ruido, sabés que van a venir los bichos, o por ahí no. Pero sabés que probablemente vengan los bichos, y no sabés cuántos. Sí. Porque también, anclando un poco con lo que decías en la introducción, ellos están en una granja, tienen herramientas a disposición, se empiezan a armar su propio búnker, su propio hogar para habitar ese mundo, para seguir siendo una familia, porque más allá de todo, es una historia acerca de una familia que convive, que tienen una pareja, que tienen hijos que están creciendo en un mundo que no es igual a donde nacieron. Entonces, tienen que habitar ese lugar, tienen que habitar esa granja, tienen que generar nueva comunicación, nuevos códigos. Claro, no, frente no a es esta solo situación. Enfrentarse a los monstruos. No. Hay que seguir viviendo también. Es toda una comunicación interna que se genera, una preparación de la casa, es tratar de conocer la amenaza que está afuera, porque el padre constantemente tiene esta cuestión en su búnker barra taller de cómo es la criatura, qué tiene la criatura, cómo atacarla, si se puede atacar. O sea, hay como mucho estudio de lo que está afuera, de lo externo. Claro, tal cual. Estamos hablando con Rocío Rocha, que nos está comentando la película A Quiet Place, que la pueden encontrar en Netflix, ¿verdad? Sí. Genial, así que la tienen ahí lista para ver esta noche. Rocío, ha sido impresionante todo lo que nos has contado. Un placer. Ha sido genial. Muchas ganas de ver esta película. ¿Querés comentarnos tus redes? Así la gente puede buscarte y enterarte y enterarse de tus novedades. Gracias. Mis redes son Rocío Wasabi, Rocío WASABI, Wasabi como el condimento ese que viene en el sushi, no sé si sigue viniendo porque hace años creo que no como sushi, pero me gusta así que sea como esa, la bolita verde, picante. Porque bueno, como bien lo dijo acá el señor, mi nombre es Rocío Rocha, Rochas hay un millón. Y es mi apellido, así que al toque. Por eso. Así que Rocío Wasabi en todas las redes. Pueden contactarme. Lo que sea. Muchísimas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a vos. Increíble. Roxana acá está diciendo una genia. Ya la sigo. Así que ya tenés ahí una seguidora nueva. Gracias. Rocío, muchísimas gracias por esto. Ha sido alucinante. Les